porque aquí el flamante ministro de Cultura dice que estamos igualitos, o sea, de entrada ya nos trata bien. Con cultura. Con cultura. 8:02 de la mañana. Amigos, amigas, tenemos el gusto de tener aquí a Francisco Borja Ceballos, ministro de Cultura, con quien vamos a tratar temas muy importantes relacionados a esto, a la cultura y al patrimonio nacional. Bueno, y vamos a enfrentar, buenos días a Francisco, este reto de la revolución cultural, porque se habla de la revolución agraria, se habla de la revolución de la matriz productiva, del cambio de la matriz energética, pero vamos a entrar a ese cambio de la matriz cultural. Francisco, buenos días. Vamos a trabajar en eso. Uh-huh. A mí no me gusta ser tan espectacular en los anuncios. Prefiero que hablen los hechos. Uh-huh. Con el tiempo. Pero evidentemente que hace falta hacer muchas cosas en la cultura, crear el Sistema Nacional de Cultura, establecer un orden en las instituciones que hacen cultura, una relación entre el ministerio y las instituciones que hacen cultura y los actores culturales. En fin, hay camino ya trazado y camino ya recorrido, pero estamos justamente en una etapa de análisis de la situación para replantear esto que creemos nosotros que debe ser el gran espacio en donde el ministerio establezca ciertas políticas fundamentales y permita y apoye la creación y el florecimiento de la actividad cultural. Entonces, no sé si llamarle la revolución cultural, yo no quisiera llamarle de esa manera ni de ninguna otra, pero sí el establecer un modelo de gestión cultural, un sistema nacional de cultura en donde todos los actores tengan claro sus roles, sus posibilidades y el rol también, desde luego, del Ministerio de Cultura como ente rector que fije las grandes políticas. Francisco Borja, ministro de Cultura, cuando nos referimos a la cultura, casi siempre pensamos en las expresiones artísticas, en la plástica, en el cine, en la literatura. Sin embargo, la cultura es mucho más que eso, es un piso común que tenemos todos los ciudadanos de las distintas regiones, de los distintos territorios. ¿Cómo atender ese piso común con todas las diferencias que existen acá, mucho más allá de la expresión artística? En efecto, como tú lo has dicho, generalmente asociamos la cultura exclusivamente a las manifestaciones excelsas, estéticas del espíritu humano, ¿no? La danza, la pintura, la poesía, la música. Pero la cultura es también, y quizás primordialmente, es la manera de entender la relación que el ser humano tiene con su entorno, con su ambiente, con los demás seres humanos, cómo usa el tiempo libre, en fin, todo eso es cultura. La gastronomía es cultura, evidentemente, la música popular, las expresiones tradicionales, ancestrales, originarias, todo eso es cultura. Entonces, claro, es un desafío interesante el hacer el balancear todo esto, el tener la posibilidad de generar espacios para que se manifieste esa identidad cultural nuestra, el transmitirla interiormente y también trasladarla hacia el exterior. Creemos que es otra de las necesidades, porque ahora, en los tiempos que corren de globalización, lo poco que va quedando de identidad es lo cultural. Es allí donde se manifiestan las diferencias más importantes entre los pueblos. Y entonces la obligación del ministerio es imprimir una política que propenda al reforzamiento, al fortalecimiento de esas identidades culturales que son locales y nacionales, que las tenemos con gran diversidad en nuestro país. Y esa es una de nuestras grandes riquezas, la gran diversidad cultural. De manera que el papel del ministerio obviamente no es hacer cultura, no, sino crear las condiciones para que los creadores, a su vez, hagan cultura con plena libertad, con total autonomía, con apoyo y con respaldo, ese sí, papel del Estado y del ministerio, para que puedan florecer esas manifestaciones. ¿Cómo van ustedes a fortalecer, o cómo están leyendo la relación del Ministerio de Cultura con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue uno de los aspectos polémicos de la anterior administración? Inclusive se llegaron a enfrentamientos verbales un tanto fuertes. ¿Cómo están leyendo ustedes actualmente esta situación? No, yo creo que tiene que haber un espíritu de colaboración. Uh-huh. La Casa de la Cultura tiene una trayectoria importante en nuestro país. Lleva el nombre de uno de los grandes pensadores del Ecuador, Benjamín Carrión, quien dijera, como todos sabemos, entre otras cosas, que el Ecuador puede ser una gran potencia cultural. Y yo pienso que cuando Carrión decía eso, se refería precisamente a esa riqueza y a esa multiplicidad de expresiones culturales que tiene el Ecuador, que probablemente no tiene ningún otro país de América. Tenemos aquí todas las manifestaciones étnico-culturales del continente, resumidas en un territorio pequeño, todos los climas, ¿no? Una variedad inmensa y riquísima de en materia gastronómica, en fin. Entonces yo pienso que tenemos que tener con la Casa de la Cultura una relación de colaboración. De hecho, hemos tenido ya contactos, hemos conversado con la Casa de la Cultura. Tenemos que construir esa relación, que no es fácil, no es fácil, pero tiene que construirse, en mi opinión, sobre la base de que el ministerio es el ente rector, fijador de las grandes políticas generales, y la Casa de la Cultura es un ente que puede servir como instrumentalizador y hacedor de esas políticas con autonomía total, con independencia. Yo soy un convencido de que la creación cultural, la creación literaria y artística no puede florecer sino en ámbitos de absoluta autonomía y libertad. Es decir, el ministerio no está ahí para coaccionar, para imponer criterios, para imponer condiciones, sino para permitir el libre juego de las ideas y de la creatividad. Yo creo que vamos a encontrar un camino. Eso tendrá que plasmarse en la ley de cultura, que es otro de los retos. La ley orgánica de cultura o el código de cultura es una cosa que está todavía en discusión, como lo vamos a llamar. Entonces, no quisiera tampoco profundizar mucho en detalles, porque esta ley, este código o código, lo queremos construir con los actores, con todos los que tienen algo que decir en materia cultural, porque tampoco queremos que sea una imposición de un grupo de iluminados que ahora estamos en el ministerio y que decimos así va a ser la relación entre el ministerio y los actores culturales, sino que tiene que ser una relación de discusión. Tiene que haber, estamos pensando en talleres para socializar estas ideas y enriquecernos. Ya he tenido algunas reuniones con grupos de intelectuales. Tengo la suerte, yo creo que esa es una suerte o una característica, que no soy yo propiamente un intelectual puramente considerado. Uh-huh. Y no tengo relaciones de estrecha amistad ni enemistad con ningún grupo de intelectuales. No tengo preferencias frente a los actores culturales. Para mí todos son respetables, sean cuales fueren sus ideas o sus manifestaciones estéticas, y tengo posibilidades de dialogar con todos, de enriquecerme de todos, porque son los actores los que tienen que plasmar sus ideas en la ley también. Son ellos los que viven la cotidianidad de la creación cultural, de la creación intelectual. Entonces, vamos a trabajar en eso, y creo que podemos llegar a un buen punto de contacto, en donde juntos, Ministerio y Casa de la Cultura, con respeto, autonomía, podamos generar lo que tú has llamado la revolución cultural. Yo no me atrevo a ir tan alto, pero a generar un movimiento cultural interesante, organizado y fructífero, ¿no? Diálogo es lo que está haciendo falta, y bienvenido sea. Pacho Borja, está en perspectiva ya la Feria Internacional del Libro, ya estamos a las puertas, ¿verdad? Así es. Dos preguntas al respecto. Una, ¿cómo enfrentar este evento con una débil, por no decir que no existe, política editorial en el país? Una débil política editorial en el país. Y dos, el Fondo de Cultura y Economía de México ha planteado el que se vendría a poner una como una sucursal aquí en el país, lo cual sería extraordinariamente beneficioso para el país. Tiene sería el décimo país en el mundo donde entraría el fondo, Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica. Sería una extraordinaria noticia para nuestro país. ¿Cómo también el ministerio va a enfrentar esto desde una política estatal? Sí, yo creo en el punto 2, que son muy bienvenidas las instituciones editoriales extranjeras que quieran y que se interesen por llegar al país con su aporte, y les daremos todas las facilidades que requieran para que puedan incorporarse a la producción literaria en el Ecuador. En cuanto a lo otro, a la debilidad de las editoriales, de los productores de libros, mi política será la de apoyar mucho a las editoriales, sobre todo pequeñas y medianas. Producir menos libros como ministerio y producir más en conjunto con las editoriales. Es decir, yo creo que esa es otra de las políticas en donde el ministerio puede incidir para apoyar a las editoriales a que puedan producir. Se me ocurre que podrían las editoriales hacer del diseño, por decir algo, el diseño del libro, la diagramación y todo eso, y luego la impresión podría hacerla el ministerio. En fin, alianzas, una manera de trabajar en conjunto. Esa es la idea. Yo no creo mucho en la gran producción, gigantesca producción de libros por parte del ministerio, porque además es un problema difícil, porque el ministerio no puede vender libros. Por ley está prohibido de vender. Entonces producimos libros y a veces te quedan arrumados en las bodegas, ¿no? Y tampoco hay cómo regalar así que así. Entonces hay que buscar una fórmula. Optimizar, ¿no? Claro, que el ministerio impulse a las pequeñas y medianas editoriales a producir libros de autores ecuatorianos. Quizás sería de pensar ya en una nueva especie de biblioteca mínima del pensamiento ecuatoriano, con todo lo nuevo que se ha producido en los últimos años, para rescatar desde lo más antiguo hasta lo moderno, lo actual, lo contemporáneo. Son temas que los estamos analizando, pero en general la política que queremos impulsar es la de cooperación también con los productores, las editoriales de libros en el Ecuador, en donde el ministerio dé su aporte y pues permita el florecimiento también de la creación y de la producción, la impresión de libros de bajo costo, sobre todo libros al alcance de todos los ciudadanos. Se ha dicho, Francisco, que es difícil, y es un criterio que se escucha de manera permanente, juntar las ideas de los gestores culturales por su diversidad de opiniones, de criterios, de creencia político religiosa inclusive. ¿Es difícil ahora que usted está ya en el ministerio observando esta situación? Mira, yo hasta el momento veo que es menos difícil de lo que me imaginaba. Los intelectuales son complicados, eso es un hecho cierto, porque el creador es un ser en sí mismo distinto, pues. No es un ser común. Claro, no es común y no corriente. Es como la mayoría de la gente. Así es. Los genios también, de la pintura, de la plástica, de la literatura, los genios, por eso son genios. Porque no son cortados con una tijera masiva. Claro, salen de lo común. Salen de lo común, pues. Sea uno cada un millón o cada 500.000 personas sale un genio literario, un genio de la plástica. Entonces, claro, tenemos que entender que esa persona es distinta, es diferente, y normalmente es casi con natural, es extraña para el comportamiento del sentido común de las personas. Entonces eso normalmente es así, pero no dejan de ser también seres humanos con todas las características, defectos y virtudes. Y hasta el momento yo he tenido encuentros con grupos de escritores, con grupos de pintores, y voy a seguir teniendo. No he tenido más de encuentros porque la carga de trabajo en el ministerio es terrible. Son 12 horas diarias de no parar un minuto, sobre todo en estos primeros tiempos, porque estamos enterándonos, mirando qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que no se ha hecho tan bien. ¿Y heredó un hueso duro de roero o no? Es difícil, pero no es por... en sí mismo es intrínsecamente complicado la fusión de el Ministerio de Patrimonio con el Ministerio de Cultura, entonces, y con estas direcciones provinciales. Hay un cierto desorden en cuanto a las relaciones de una serie de instituciones, ¿no?, con el Ministerio de Cultura y con el Estado. Hay instituciones que no dependen casi del Ministerio de Cultura, sino que son autónomas y directamente reciben fondos del Banco del Estado o de otras instituciones públicas. Hay otras que reciben de otro lado. Entonces, todo eso yo creo que hay que poner orden, y eso no significa controlar ni intervenir, sino ordenar. Entonces, yo creo que hay que ordenar. Pero no, es un ministerio, he encontrado gente muy buena en el ministerio. Ya me he reunido prácticamente con la mitad del personal del ministerio, y en la próxima semana espero reunirme con la otra mitad. Es gente capaz, es gente joven, en su mayoría hay experiencia y juventud, un balance interesante, hay balance de género también, en fin. Yo creo que es gente que puede producir, que puede aportar mucho, pero estos primeros meses es un trabajo muy difícil de entender la dinámica del ministerio, de entender la dinámica de cada sector del ministerio, de cada subsecretaría o coordinación. Pero ya nos iremos asentando y ya iremos tomando más control de las cosas, en el sentido no peyorativo de la palabra control, sino de conocimiento pleno de lo que está pasando, para imprimirle una política, ¿no? Dentro de esa dinámica vertiginosa, seguramente todavía queda rezagos de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, que fue, que se lo llamó eventismo. O sea, al Ministerio de Cultura se le conocía por hacer eventos aquí, por hacer eventos allá, por hacer eventos más allá. Lejos de hacer políticas culturales, se dedicaron a hacer eventos. ¿Usted va a cortar eso? ¿Va a continuar con eventos? ¿Qué va a hacer? Ya nos ha señalado dos políticas interesantes, la de la política editorial y frente a la Casa de la Cultura. Pero, ¿se va a parar lo de los eventos? Yo creo que no se pueden parar totalmente los eventos. Yo creo que los eventos hay que incorporarlos a unas políticas. Los eventos en sí mismos no son malos. Los eventos son los actos concretos que ponen en marcha, en la práctica, en el territorio, unas políticas. El error, si es que ha habido, yo no me atrevería a juzgar de eso porque llevo poco tiempo, en primer lugar. La equivocación del eventismo, o lo negativo del eventismo, sería hacer eventos descoyunturados, sin ton ni son, hacemos esto, o ser reactivos. Nos piden que hagamos esto, entonces hacemos esto. Nos piden que la orquesta vaya a tocar en el foro de altar, y va. Y vamos, y tenemos dinero, entonces hagamos una exposición, o hagamos un taller con niños para que aprendan a pintar. Entonces, el eventismo descoyunturado, carente de organicidad, puede ser un error, puede ser malo, pero los eventos, como parte de una proyección, de una planificación, de ciertas políticas claras, yo creo que son indispensables, no solo buenos, sino indispensables, porque si no, ¿cómo se hace políticas sin hechos concretos que en la práctica ejecuten las políticas generales? Y ahí creo yo que hay un gran rol para la Casa de la Cultura. Entonces, yo creo que la Casa de la Cultura tiene una importante presencia en todas las provincias del país. Está presente en todas las provincias del país. Tiene núcleos en todo el país. Y en provincias es mucho más importante que en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito también es importante, pero en provincias es la entidad que viene haciendo cultura desde tiempos remotos. Y a propósito, en la ley o código de la cultura, ¿se está planteando que la Casa de la Cultura deje de ser autónoma? Porque esa es una de las confrontaciones que se dio. Mire, esa es una discusión difícil que yo no quisiera tomar posición en este momento, por una sola razón. Porque estamos, como le he dicho, coordinando con los actores culturales la ley. Entonces, no quiero tener cosas tan tajantes y tan radicales, ya, principios tan definitivos que luego tenga que cambiarlos eventualmente, si es que en el camino vemos que es necesario cambiar. Pero en general, a mí la creación me parece que tiene que ser autónoma e independiente. ¿Ya? La creación. Ya la relación con la casa es vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, probablemente me inclino yo por la autonomía, pero obviamente que rinda cuentas de sus fondos públicos, porque recibe fondos públicos. A mí me gustaría una Casa de la Cultura que sea en donde los actores culturales estén masivamente presentes. No sé si podemos incentivar a que los pintores, los escultores, los escritores, los poetas, los teatreros, uh-huh, se incorporen a la Casa de la Cultura, ¿no? De todas las corrientes, que sea realmente un hervidero de ideas, de confrontaciones incluso, ¿no? Contrapuestas, y que entonces las autoridades también tengan el peso de ser elegidas por la gran mayoría de los miembros de la comunidad cultural. Eso es un sueño, porque ahí no puedo meter mano. Lo que puedo es incentivar. Puedes decirles, señores, si quieren, ¿no?, cambios, si quieren incidir en la cultura, participen. Porque ese es el tema de siempre. El que se queda cruzado de brazos de afuera, después solo protesta porque la entidad no funciona. Pero nunca intervino, nunca se metió, nunca se mojó el poncho. Entonces, mi sueño es tener una Casa de la Cultura con gran participación de intelectuales y actores culturales adentro, en donde se den debates, florezca la iniciativa del creador, y también sea mucho más democrática, ¿no? Y claro, en lo que podamos hacer ahí, lo haremos para promover eso. Pero siempre en el marco, y eso sí quiero recalcar una y mil veces, en el marco de que la creación no puede estar coaccionada por ninguna autoridad. Así es. No, ni por ningún ministerio ni entidad burocrática. Usted lo dijo hace un rato, la creación debe ser independiente y autónoma. Creo que eso es una frase lapidaria que hay que grabarla para que todo el mundo la vea. Pancho Borja, ¿cómo hacer para que la Universidad de las Artes, que ya está próxima a abrirse, no tenga ciertos problemas, por ejemplo, con esta exigencia de que tiene que haber profesores PhDs, que aquí no sonó la base de estudios de virus, perdón, que no tenga esas contradicciones, ¿no? Que es obligación tener profesores con PhDs, cuando aquí hay artistas de todo tipo que son extraordinarios y extraordinarios maestros, y que seguramente no tienen un PhD, ni siquiera una maestría, pero tienen una experiencia fenomenal. ¿Van a ser excluidos de esos maestros? Bueno, la Universidad de las Artes no está en nuestra competencia ya, está en competencia del Ministerio Coordinador de Talento Humano, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda tener una opinión. Yo coincido con lo que tú dices, yo creo que ahí deben haber, como tú dices, grandes, incluso autodidactas, pues, ¿no? Pintores o escultores o gente de gran talento que no, porque esto de los PhDs y de los masterados está muy bien, yo creo que está muy bien, pero tiene que ser algo progresivo, porque no es un país que ha estado acostumbrado a tener PhDs, es un país, uh-huh, que con el primer grado de universidad ya salen los graduados a trabajar. No, yo creo que la política del gobierno de instrumentar las becas, que tenemos creo que 9,000 o 10,000 estudiantes afuera sacando masterados y PhDs, es fantástica. Pero probablemente debería haber un gradualismo hacia esas exigencias. En estas cosas, yo soy muy partidario de cosas graduales, porque los cambios bruscos rompen el proceso. Es como si yo en el ministerio dijera, se van todos los trabajadores, no me queda nadie. Solo PhDs. Y vienen, bueno, solo PhDs y otra gente. Se pierde la memoria histórica del ministerio, ¿no? Entonces yo coincido en que debería haber, pero voy a hablar, buena idea que me has dado, porque voy a hablar con Guillón, lo voy a ver ahora. Uh-huh. Tenemos reunión de gabinete sectorial en pocos minutos. Y le voy a comentar esto, porque yo sí siempre he pensado lo mismo. No, hay ejemplos desde la época de Galo Plaza, que apenas fue bachiller, que fue un presidente de mucho sentido común, un buen mandatario. Entonces, hay casos y casos. Y en Latinoamérica. De pronto se puede crear Maduro. Un comité que pueda excepcionar, ¿no? Y hacer una calificación hasta que después de unos 10 años de funcionamiento tengamos ya tantos PhDs que sí, ahora sí, señores, si no son PhDs no pueden ser profesores. Yo creo que es una buena idea. Una muy buena idea. Muy bien, gracias a Francisco Borja. Hemos tenido la suerte de, por primera vez, de conversar con un ministro de Cultura, y eso lo debo decir en esta emisora. Le hemos invitado al anterior ministro y nunca nos paró bola. Gracias por haber venido. Y Francisco Borja, le deseamos éxitos con esta actitud que estamos viendo, una actitud de diálogo, una actitud que no tiene por qué evadir el debate, pero que tiene que ser de diálogo hacia la construcción de un consenso. Así sobre todo es. En un país que está bastante polarizado y que no nos hace daño, y que nos hace mucho daño a todos. Muchas gracias a ustedes y mucho gusto de haberlos visto a los tiempos y verles también de salud. Están igualitos. Nos ha pasado igual, un día. Igual. Como carritos último modelo. Bueno, nos muchísimas despedimos. Gracias. Señoras y señores, nos vamos. Amigos, amigas de Pichincha Universal, hemos estado hoy día, como siempre, Alexandra Vallejo, jefa de noticias, Carlitos Minango, Diana Dávila, Baby Bustamante en la producción. José Robalino, Javier Delgado, Javier Bisuete, y Erwin Coral. Aquí Washington Jeffers y quien les habla, Luis Dávila. Nos vemos mañana a las 6:00 p.m. Muchísimas gracias por su sintonía. Señor.